dime si te gusta. Soy negro latino, dime si te gusta. Me gusta. Echa pa'lante, echa pa' atrás. Baila conmigo, la salsa, sa. Who is that?